Inicio al micro dedicado al Poder Legislativo, al Consejo Deliberante, con el concejal Juan Domingo Basso del bloque oficialista del justicialismo. Movilizado el justicialismo, vamos a ver el análisis. ¿Cómo estás, Juan Domingo? Buen día, Pablo. Bueno, saludarlo también en su cumpleaños a Pablo Naño. Qué grande. Y bueno, por supuesto, a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, momentos intensos, ¿no? Sí, te pondría, como te decía ahí fuera de línea, una suerte de recalculando, ¿viste? Cuando el GPS surge algo ahí. La calle y está ahí recalculando el. Uh-huh. Y bueno, creo que nada, es un. Al ser un año electoral, la política en sí, en cierto punto, se expone, o la ciudadanía, el pueblo y demás está mirando con de manera más directa, digamos, lo que sucede en la política. Y bueno. Me sorprende mucho más de la cuenta la gente habla de política de lo que uno cree, ¿eh? Viste que dicen, la gente está interesada en la. Sí, obvio que está interesada en la ladera, en la plata, en la economía, pero habla mucho más. Yo no sé si se renuevan esperanzas, si la política nos gusta realmente, pero se habla mucho más, ¿eh? Sí, entiendo de que, si bien la agenda del común de la gente son los problemas económicos, los de seguridad, vivienda, bueno, un poco lo que charlábamos, creo que también ve que la política, en la política hay una suerte de solución, o por lo menos donde se deben de plantear los problemas y debería de buscarse la solución. Entonces creo que hay una mirada de qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, hacia dónde vamos, hacia dónde no tenemos que ir, y bueno, creo que ocupa gran parte de la agenda periodística, y bueno, en ese sentido creo que. ¿Cómo estás viendo al justicialismo en estos momentos de definiciones, de un análisis de lo que puede ser lo electoral, pero el justicialismo, te digo? Bien, yo creo que hay una suerte de repensar. Hay un gobierno nacional que, producto de divisiones, de desgaste muchas veces entre propios, se debilitó. Y bueno, y en esto del repensar, es creo que muchos se están dando cuenta de que las internas esas no nos han fortalecido, sino que al contrario han fortalecido al adversario político. Y en este repensar creo que se está hablando mucho de la unión, de buscar candidatos representativos, de buscar personas que confluyan las ambas líneas del justicialismo. Y bueno, y lo mismo creo que sucede un poco también a nivel provincial y local. ¿Hay un escenario de alejamiento de la sociedad, de los partidos tradicionales? ¿Te acordás esos porcentajes que se hablaba? El peronismo con su 30%, la oposición igual, una avenida del medio también con un 30%. ¿Se ha ampliado y el voto cautivo por ahí se ha perdido de los espacios políticos? Sí, yo creo que todos los partidos políticos han perdido esa suerte de lo que nosotros justicialistas llamamos adoctrinamiento, que es la forma, digamos, en que uno une, en base al pensamiento, a las ideologías, en base a sus principios, esa formación de dirigentes que el justicialismo histórico. El encuentro también. Exacto. Y también lo hemos encontrado ahora en una interna partidaria con la disminución de los afiliados al PJ, si bien en Concordia, ni siquiera encendió, digamos, el motor, hizo 700 afiliaciones en una semana, lo cual es récord. Sí. Pero volviendo a tu pregunta, creo que hay una suerte de poca participación política partidaria, pero sí, lo que te decía antes, que hay una suerte de hablar de política constantemente, creo que en cualquier mesa familiar, sí, o sí, de amigos ámbito, y demás, surge ese tema, no es algo que no está, digamos, es algo que está. Y lo que sí está, este suerte de fenómeno que viene desde hace mucho tiempo, que es la, dentro de la política, la antipolítica, digamos, que suena medio contradictorio. Pero es parte que, de la política, claro, también, que pero es. Tenés personas, digamos, que hacen política, que son políticos, pero que hablan mal de la política y a su vez consiguen puestos políticos, digamos, porque es un juego de palabras. Creo que hay personas que encabezan eso, suponete el efecto Milei, digamos, que muchas veces busca eso, ¿no? El enojo, la bronca, tal vez sin una plataforma electoral o con cosas disparatadas o con cosas, che, esto yo lo soluciono fácil, estas personas que están actualmente no sirven, yo soy el que sé. Hay un rol de los medios también. Exacto, no, sin duda. Posicionan. yo creo de los que medios, claramente, ¿no? La imagen. Y también pero este que... fenómeno de las redes sociales y de la influencia que tienen, digamos, en una sociedad de la comunicación, en una sociedad donde, bueno, los smartphones, todo eso genera constantemente opinión e incluso manipulación de las personas. O sea, todos un poco nos pasa de. Otro día lo charlábamos con unos amigos, que vos estás hablando de algo y ese algo después aparece en el celular, tal vez con una publicidad. Bueno, y cómo eso también influye, que, y algunos hablan de la crisis de la democracia, porque llega un momento de que la forma de manipular a las personas mediante las redes sociales, mediante los algoritmos, mediante los reels, mediante cualquier cosa, ingresa a la a eso, a lo cotidiano, mediante esto. Sí, una variable nueva en la escena política electoral. Exacto, sí. Dice que ya jugó roles importantes como en Brasil de Bolsonaro, con Donald Trump. Exacto, entonces creo que eso no es... te digo, es ese efecto, digamos, de generar bronca, de generar ese odio, de generar tal cosa, y que se traduce también en lo electoral. Esa bronca que por ahí mucha gente tiene con la situación económica, con la cuestión social, se traduce también en las urnas. Se hablaba mucho de movilizar al justicialismo a partir de confrontaciones internas en el buen sentido, te digo, ¿no, candidato? ¿Qué análisis hiciste de el posicionamiento del gobernador de la provincia, en este caso Gustavo Bordé, señalando a un candidato, más allá que abre las posibilidades de que aparezcan, dijo, otros compañeros para disputar, pero tenés que competir contra la estructura de él? Sí. ¿Qué análisis hiciste? Bien, lo de Bordé creo que es el que conduce el partido provincial y también el actual gobernador. Creo que se ha nutrido de... los canales de información, que seguramente son mucho más que los que puedo tener yo o demás, y creo que ha tomado una decisión. Perón dice, ¿no?, que la política es un cúmulo de éxitos, o que la estrategia, si es exitosa, sirvió, si no, no. Creo que eso se va a ver dentro de poco tiempo, y ahí se dirá si fue buena o mala estrategia. Él, creo que es la responsabilidad de él, haber tomado esta decisión. Obviamente que quienes conformamos o somos parte del equipo de Enrique Cresto, tuvimos nuestras observaciones con respecto a eso. Creo que de todas formas, en una reunión que seguramente va a tener Enrique junto con Gustavo, definirán cuál es la estrategia mejor y a partir de esa decisión, ¿no? Y si fuera por, yo te pregunto por gusto. Porque yo te lo digo esto en base a comentarios de compañeros que han escrito al programa, decir, che, si vos tenés una herramienta, ¿no?, como las PASO, movilizar peronismo, te diría hasta sumarlo a Piaggio si querés, el gobernador señalando a los tres, digan, compitan en igualdad de condiciones. Te hablo por gusto personal, decir, está bueno, es desgastante, ¿cómo lo analizarías vos de tu parte? Yo creo que las internas siempre están buenas. Pero hay que ver justamente lo que lo rodea. Hoy, si ves la foto actual, digamos, de un justicialismo nacional que todavía no tiene su candidato, de un adversario bastante fuerte como es Frigerio, o que se produce una cosa rarísima, digamos, de que un tipo que no es de acá viene y dice yo soy, y el partido tradicional es como la UCR, además, más allá de que tiene su candidato, ves que él sigue cooptando poder. Pero bueno, por eso te digo que Bordé creo que toma esta decisión entendiendo, si bien deja abierto los pasos, creo que la contundencia de llamar a intendentes y demás, creo que está diciendo de un alineamiento casi provincial. Y bueno, creo que el escenario hoy, la foto de hoy, creo que se puede llegar a un consenso. Ahora, eso tal vez no sea lo mejor. En mi opinión personal... La foto es fuerte. Sí, ¿no? En mi opinión personal, creo que hubiese sido lindo, o hubiese sido mejor, o tal vez sea lo mejor, sí, un clima de interna. Pero una interna no por debates personales, o debates de decir yo tengo esto, sino... para la elaboración de una plataforma electoral. Creo que es lo que nos está faltando, que es un proyecto común del justicialismo. Creo en hay una verdad justicialista de que dice que primero la patria, después el movimiento, después las personas. Yo creo que primero definamos un proyecto, nacional, cómo solucionamos los problemas que aquejan a toda la ciudadanía, la deuda externa, la distribución del capital, la generación del capital, qué es lo que vamos a hacer, qué modelo productivo de país queremos, y después también qué provincia queremos. Si vos te consulto, ¿qué opina Val de Salto Grande? Es una cuestión estratégica. Y uno no sabe, sí, Val tiene su experiencia por haber sido intendente, ministro de gobierno y demás, pero ¿cuáles son los problemas? ¿Y cómo los va a solucionar? Yo creo que esos debates se deberían dar. Y creo que el clima de interna genera, o yo inclinaría esos debates. ¿Cómo solucionamos el tema de la seguridad? Sí. Necesitamos o la infraestructura escolar. O ¿qué es lo que vas a hacer vos en tu gobierno? O sea, uno sabe, digamos, la impronta de Enrique, en el sentido de decir una persona que es un gran gestionador, una persona que trabaja 24/7 todo el día, que le encanta la política, es una persona adoctrinada y demás, y uno ya conoce, digamos, hacia dónde va a ir. Pero ¿cuál es el proyecto de los otros candidatos? Entonces uno puede decir, bueno, Piaggio es una persona que se ha dedicado a la agroecología, que ha hecho un municipio ambientalmente correcto, que ha hecho muy buenas gestiones con las cooperativas. La foto con Graboy creo que también dice muchísimo de eso. Pero, ¿y los otros? Después tenés discursos vacíos, digamos, o muy por encima de personas como Frigerio, que dice, nosotros vamos a transformar. Y le dicen, ¿pero cuáles son sus propuestas? No, estamos a 250 técnicos y demás. Le dicen, pero ya estamos, ¿cuál es la plataforma electoral? Entonces después escuchás por un medio que dicen que Cambiemos se prepara para reducir en las provincias, para el traspaso de las cajas de jubilaciones a Nación. No nos olvidemos que Frigerio fue uno de los que privatizó el Versa, hoy realmente un banco que anda muy bien, que tiene muy buenas ganancias, y voy a decir, toda esa riqueza era para la provincia, y sin embargo, bueno, pero... Y después tenemos un problema nosotros en el sentido de decir, bueno, tomamos esas plataformas, tomamos esas ideas, ¿y cómo las trasladás al pueblo? Y ahí es donde nos encontramos también, ¿no?, con un problema de que nos faltan los cuadros intermedios que llegan a por lo menos plantear eso en determinados lugares. Pero bueno, en fin. Pero la interna hubiese dado espacio para ese tipo de debate. Depende, por eso te digo, depende, por ahí resumiendo, digamos, creo que depende. Hubiese sido una interna o una interna planteada en un debate de cuál es el mejor proyecto de provincia, ideal. Ahora, una interna planteada en debatir, en ver cómo le hacemos zancadilla al otro, personalidades, o esperar que el otro se equivoque para yo ir y decirle a todos, miren, acá se equivocó, o lo que ha pasado, ¿no?, en Fake News, en todo lo malo, digamos, que se puede hacer con la política, eso no estaría bueno. Ahora, un debate donde que incluso lo hemos planteado dentro del PJ, que lo hablábamos con Juan Carlos, le digo, estaría bueno que los candidatos nuestros vengan aquí al Partido Justicialista y expongan qué van a hacer con la Secretaría de Desarrollo Urbano, esto en el plano local, que expongan qué quieren hacer con el desarrollo social, qué quieren hacer con el municipio en cuanto a los servicios públicos, cuál es su planteo, porque hasta ahora es aquel si se saca una foto con tal, si va a tal acto y demás, pero a quien nos interesa la política realmente, queremos ver qué quieren hacer realmente con los instrumentos municipales. Yo le decía, es más, me pasa con los candidatos de que un precandidato de Cambiemos me dice, si nosotros se nos llega a dar, yo te aviso, ¿sabes? Porque no sabemos, pero le preocupo, me vas a decir a mí eso, digamos, yo. Y fíjate, encontrás esa improvisación en los adversarios que te hablan de temas, viste, como el narcotráfico, nosotros vamos a solucionar eso, y sí. Y tenés miedo de administrar la municipalidad y no sabés ni por dónde empezar, ni dónde queda la tesorería, ni dónde queda contabilidad, ni dónde queda el corralón. O sea, por eso te digo que a mí me gusta, por lo menos desde el punto de vista personal, que se debatan cuestiones materiales, reales, digamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crees que este escenario acá con los candidatos, por nombres propios que ya se conocen, se puede llegar a dar ese debate? Yo entiendo que sí, eso sería fundamental. Creo que un debate del justicialismo serio, un debate de internas serio. No, no, si yo pegué el cartel y vos me lo tapaste, y yo te dije que lo de la descentralización era bueno, y vos me copiaste la idea, y resulta que no era de ninguno de los dos, que era una cosa, esos debates, ¿no? En serio, creo que, y ahí creo que el pueblo puede intervenir. Y, ¿crees que está medio definido el tema de los nombres propios de los candidatos del peronismo para intendente? ¿O crees que puede haber todavía algunos movimientos? Yo creo que falta. Depende también de lo que surja de la reunión entre Enrique y Gustavo. Si no hay un acuerdo, y hay, yo creo que el cristianismo tiene una estructura muy fuerte, y si define alguna estrategia electoral, creo que puede desafiar a cualquiera de los que están hoy. Cuando planteamos la ciudad de Concordia, ¿no? Y empezamos a hablar del escenario de los índices que marcan, ¿no? 55%, que nos duele a todos, obviamente, y este 3,6% de desocupación, ¿no? Entonces decimos, che, hay algo que está pasando mal. Exacto. Hay empleo, pero están pagando mal. ¿Qué análisis le haces a eso? Porque siempre se manifiesta y uno entiende que una ciudad como Concordia requiere el sector privado. Pero acá hay una falla también, ¿o no? Sí, yo creo que ahí son, por lo menos mi análisis, creo que el modelo productivo de actividad primaria de Concordia genera eso. Es decir, vos encontrás, pero esto no es tampoco ir contra el campo, yo creo que hoy el campo también está pasándola mal, con la sequía y todo, no es que son lo que era antes, en la década del 50 o antes, que decir, no, mirá, los oligarcas, entonces hoy no, son unos laburantes más, que por ahí tienen mucho capital en hectáreas y demás, pero esos modelos productivos de actividad primaria generan empleados precarizados y bajo la línea de pobreza. Hoy pensás vos en, suponete, una citrícola o un empaque de frutas o cosechadores, y realmente son trabajadores que ganan muy poco. Eso por un lado. Después, por el otro lado, creo que falta muchísimo control del Estado en cuanto a inspecciones, en cuanto a también a control del cumplimiento de la normativa laboral. Yo de hecho tengo un estudio jurídico de derecho laboral y constantemente te encontrás con las irregularidades, desde trabajo en negro hasta trabajo en gris, digamos, que sería la normalización solamente de la mitad de la jornada, y después lo que son también lo que se llama fraude laboral, las cooperativas de trabajo, esas prestadoras de servicio, que son todas formas de precarizar al trabajador. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué sucede eso? Y ahí encontrás una responsabilidad del Estado, de los sindicatos también, y por otro lado también de ese interés individualista con solo el fin de lucro de los privados. Entonces yo creo que ahí necesitamos como ciudad, digamos, decir, bueno, mirá, tenemos este problema, tenemos el 50% de la población bajo la línea de pobreza, ¿cómo hacemos para salir de ahí? Entonces, ¿qué herramientas buscás? Y bueno, yo creo que apuntar hacia un modelo, a otro tipo de modelo de ciudad con un empleo más calificado, bueno, ¿cómo hacemos eso? Entonces ahí tenés que empezar a pensar, digamos, nuestras universidades. ¿Llegan los hijos y las hijas de esas familias humildes? ¿Y qué grado de deserción escolar hay en nuestra ciudad? ¿Qué problemas tenemos para que toda esa cantidad de personas puedan acceder a la educación? Que por lo menos para mí es una de las herramientas que uno tiene para conseguir o tal vez pensar en un empleo más calificado. Te voy a sumar algo que se instaló fuertemente, que desde algunos sectores hablan de aprovechamiento electoral, de utopías, que tiene que ver con la cuestión energética, ¿no? Yo estoy en la postura de decir, si llegó ahora y sale, bienvenido sea, el tema de la tarifa diferenciado. Lo presenta un legislador de acá. ¿Cómo estás analizando eso? Bueno, por ahí la provincialización queda un poco más alejada por la cuestión de la binacionalidad, pero el tema de conseguir la tarifa diferenciada, porque uno empieza a pensar en un desarrollo en serio ahí con una tarifa diferenciada, ¿no? Sí, de hecho, si uno analiza el proyecto de Salto Grande, El original, vamos el, a hablar. El original, digamos, inclusive con el plan quinquenal, trienal, digamos que era la forma que planificaba su gobierno Perón. Ahí advierte el rol estratégico que tenía Salto Grande. De hecho, yo siempre lo señalo, a pesar de haber sido un adversario de Perón, él, Frondizi, en su discurso, digamos, cuando se ratifica el convenio del 46, habla de primero del problema que tenía que tiene todavía Argentina, que él habla de la Argentina macroencefálica. Sí. ¿Por qué? Porque es una cabeza grande que es Buenos Aires y cuerpo raquítico que son las provincias. Y si uno se imagina eso, habla de un sector de la ciudad o del sector del país, digamos, que tiene gran desarrollo, que si uno va por la Panamericana se da cuenta de eso, digamos, industrias, etcétera, sí. Y provincias que solamente se dedican a producir, o a su mayor matriz productiva es materia prima. Seguro. Para llevar a ese lugar para que se industrialice. Y entonces Frondizi decía, si nosotros generamos energía barata tanto para la industria como para la población, vamos a hacer que ese hacinamiento muchas veces que sucede en Buenos Aires, personas se empiecen a radicar en el interior porque se radican industrias en el interior. Entonces Salto Grande fue pensado también como un proyecto no solo de ciudad sino como de país para hacer un crecimiento demográfico en el interior y dejar de pensar en estos polos concentrados de población, de industria, todo, en un lugar que vos decís. Y bueno, entonces, si uno pensaba así eso, se da cuenta de que hoy la actualidad de Salto Grande es una gran estafa hacia todo el pueblo, porque en verdad se hizo y se pensó, y los federaenses y demás dijeron, bueno, está, no lo dijeron así, no, pero fue traumático, digamos, lo que padecieron ellos del traslado de sus familias, de todo lo que eso conlleva. ¿Y para qué? Para que hoy a Salto Grande se le dé dos mangos por la energía que produce y los centros urbanos sí sigan teniendo una tarifa diferenciada, como Buenos Aires u otras provincias, sí sigan teniendo ellos más beneficios en la energía, y acá, a pocos kilómetros, tenemos una gran generadora de energía que ha producido energía más de 40 años, y ni las industrias ni la población tiene energía barata, que era la gran promesa. Entonces, cuando yo digo hablar o cambiar de modelo productivo, creo que una de esas pata es la energía. Cualquiera que piense en un modelo de industrialización, industrial, necesitas eso. Necesitas eso, se está trabajando en eso, no es fácil, y obviamente generar los consensos, generar que todo surja para ese sentido, y más en la cuestión eléctrica, que hay monopolios extranjeros, que hay un montón de intereses, digamos, no solo del centralismo, sino de económicos. Insisto en esto, hace no sé cuánto, sí, más de 40 años, y cuando se pensó Salto Grande ya se hablaba de monopolios extranjeros, generadores de energía que manejan el mercado eléctrico mayorista, y esos tipos, para vos cambiar esa matriz eléctrica te cuesta muchísimo y no es fácil. Y insisto, muchas veces se habla de que Salto Grande produce a poco costo para que las privadas puedan ganar. De hecho, hay un artículo. Y sí, aparte de lo que se le paga a Salto Grande, viste que diferenciación a otro generador de energía que le pagan mucho más. Claro, ahí, por ahí yo lo hablo como si todos supiésemos bien de qué es eso, pero si uno se imagina el mercado eléctrico mayorista, que es, para hacerlo, sin explicarlo por ahí de manera sintética, tal vez no es tan fácil, ¿no? Porque es una cuestión técnica, pero el mercado eléctrico mayorista se divide entre los que generan energía. Lo que el traslado. Los generan y trasladan, y después los distribuidores, que es como la cooperativa. Los que generan la energía está dividido entre varios, los que tienen generadoras térmicas, los que tienen generadoras nucleares, y dentro de esos varios hay generadoras estatales y privadas. A las estatales está hecho, de hecho, en la ley, establece el artículo 37, que de hecho ahora ingresó un proyecto de Roberto Maidana y Hugo Coronel, que están ahí. La ley de energía, digamos, eléctrica del país, dice que las generadoras estatales se les tiene que pagar como el costo. Ahí hay una intervención exclusiva, digamos, del Estado en desmedro del Estado. Seguro. Entonces, si uno se pone a pensar, dice, pero ¿cómo una generadora privada así, este mercado mayorista le permite que tengan puedan, precios más grandes. Claro, puedan generar ganancias, etcétera, que puedan generar inversiones, pero una generadora estatal interviene y le dice, vos vas a ganar al costo. Y eso produjo todo un conflicto, digamos, y está produciendo con reclamos de los mismos trabajadores de Salto Grande que no han sufrido retrasos en su sueldo y demás. Entonces, todo eso conlleva a nada, a que ese fin social que por lo general tienen las empresas estatales hoy no se cumplan. O sea, por hoy el café que pero, está... ¿Y crees que pueda lograr un avance esto que se presentó? Yo creo que va a generar un avance siempre y cuando el concordiense o el entrerriano tome ese tema como propio. Bien. Te vuelvo a decir lo que te decía, hoy Frigerio o Val, ¿qué manifestaciones políticas han dado con respecto a Salto Grande? Enrique sí, el primero que salió, el intendente, lo cubrió y salió y se ha debatido en el Consejo de Producción, es decir, este tema es estratégico, es tangencial. Esto sí, yo estoy de acuerdo con esto, y a pesar de que tengo varios conocidos, digamos, en el gobierno nacional, me planto. En el lanzamiento de la actividad de usted, en la actividad legislativa, en el centro de convenciones, se tomó un tiempo para hablar de esto. Exacto, habló de lo que pagaba la luz el municipio cuando ingresó, creo que habló de 250 mil pesos, 200, a 15, 16 millones que paga ahora de luz. Entonces dijo, para explicar el rol de la energía eléctrica. No, y es algo que padecemos todos, digamos, todos los ciudadanos, si bien viste que ahora es todo cortoplacista, digamos, ya nos olvidamos, pero si uno ve lo que fue realmente el verano, donde tuvimos que utilizar aire acondicionado, lo que tenemos la posibilidad de tenerlo, se nos disparó la energía eléctrica y todos estábamos así, pero nadie encauzó ese reclamo. Por eso te digo que tenemos que unirnos, que fue también el origen de Salto Grande y de todas esas cuestiones. Había un pueblo unido que quiso, que luchó por eso. Y bueno, hoy creo que falta esa unión. Pero también falta que nosotros le exijamos a nuestros precandidatos, a lo que sea, digamos, en nuestros espacios políticos, que eso sea. Si yo tuviese la oportunidad... en agenda, por lo menos, el si debate. Yo tuviese la oportunidad de sentarme con Bar, le diría, bueno, ¿qué vas a hacer con Salto Grande? ¿Cómo vas a hacer vos, como si vos querés ser gobernador, qué va CAFE, va a seguir estando? Bueno, cómo le vas a dar o qué gestiones vas a hacer para que vuelva a tener los fondos? Cuando vos te sentés con el posible candidato a presidente o a presidenta, ¿le vas a exigir esto? ¿Va a ser un eje de campaña tuyo o no? Y si vos recuperás CAFE, ¿qué vas a hacer con los excedentes? ¿Qué, vas a hacer un desarrollo estratégico o vas a hacer lo que fue de hacer obra pública porque los municipios estaban tal vez desfinanciados? ¿Qué es lo...? Entonces, seguro. Si bien esos debates es difícil que se den en la ciudadanía, te digo, porque... Sí, pero la gente empieza a entender que provocaría la llegada de industria, el refuerzo de los sectores de la madera, que una de las materias primas, aparte de la madera, la energía. Uno entiende que puede ser un escenario propicio para crecer esto. Imagínate que el otro día el intendente mismo anunciaba el pago del 50% de la tarifa eléctrica en el parque industrial, y obviamente que fue un impacto muy positivo, y claro, que me parece que seduce a empresas a venir. Concordia está ubicado en un lugar emblemático, con la posibilidad de un aeropuerto en el corto plazo. Uno entiende que empezás a meter todas esas... Claro, sí, la cuestión de los accesos, la cuestión de un río, el aeropuerto, se habló de la navegabilidad y demás. Yo creo que, por eso te digo que ojalá... Universidades, vos mismo hablaste. Claro, ojalá esos debates estén en esta campaña. Ojalá esos debates de qué ciudad queremos y salgamos de esta suerte de marketing político, que si bien es necesario, viste, que los tipos sonrían y qué sé yo, y salgan lindos en la foto y demás... A mí, como persona de la política, me gustaría que nos digan qué van a hacer. Y el qué van a hacer significa ver qué van a hacer con la estructura municipal, cómo van a ordenar, qué van a pedir del empleado municipal, cómo lo van a tratar, qué estructura o qué orgánica, digamos, cuando uno piensa, decir, cómo van a dividir la orgánica de la municipalidad. Y qué presupuesto, cómo van a participar, a dónde van a hacer, qué van a hacer con desarrollo social, qué van a hacer y cómo van a debatir hacia los otros estamentos estatales con respecto a la energía, con respecto a la navegabilidad, con respecto al transporte, con respecto, por decirte, algo que ni está con los trenes, ¿por qué no pensar en cuestiones esas, decir dónde tenemos que ir, cómo se van a relacionar con el privado? ¿Va a haber, o sea, se va a permitir todavía que exista esta irregularidad en la población de toda la ciudadanía, donde hay trabajadores en negro, donde hay precariedad, donde no hay escala salarial? Es un debate que tenemos que darlo. No lo damos después, pero tendríamos que darlo. ¿Cómo se va a relacionar con los sindicatos? ¿Cómo, o sea, por eso te digo que la seguridad, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir, digamos, un gobierno provincial que sigue centralizando en Paraná los agentes policiales, jefaturas que muchas veces están desfinanciados, que le piden a los mismos ciudadanos que, por favor, si le pueden ayudar con el combustible para poder hacer las recorridas? ¿Qué vas a hacer, suponete, con el centro de monitoreo? ¿Va a haber más cámaras? ¿Esas cámaras van a estar correctamente instaladas? Por eso te digo que son esos debates que... ¿Qué vas a hacer con los consumos problemáticos? Fíjate que hoy, si los de Cambiemos te dicen narcotráfico. Bueno, está listo. ¿Cómo vas a solucionar el narcotráfico desde un municipio? Y hay una pregunta hoy de la sociedad que es el cómo. Empieza, que por ahí en un escenario antes no se vivía tanto el cómo van a hacer. Ahora nosotros nos vimos sorprendidos con ese. Se lo hemos planteado a varios candidatos. Y obviamente que la respuesta es estamos trabajando en eso, pero más... Posiblemente no sea el lugar para decirlo acá, pero de última vos decís, ¿cómo vamos a resolver eso? Eso lo detectamos en el oyente. Sí, te incluso quiero... el tema, el otro día lo hablábamos con Juan Carlos, el tema de la vivienda. ¿Cómo, o sea, tenés 9.000, 10.000 familias que viven en condiciones terribles, digamos, de vivienda, que y todo lo que eso conlleva, ¿no? De tener una familia en una piecita, con ahora, con el frío, con piso de tierra, con todo. ¿Cómo vas a solucionar eso? ¿Cuál va a ser tu política? Bueno, Enrique dijo el Invitam. Voy a hacer un banco de tierra. Hoy estaban, bueno, la semana pasada estuvieron gente de Federación. Quieren por ahí llevarlo a cabo en Federación, de hacer un banco de tierra, de buscar la forma en qué tal. Bueno, pero vos vas a continuar con eso, no vas a continuar. ¿Y cómo le vas a dar una solución a esas 9.000 familias? Pues si no... fuera de la broma, digamos, después de joda. Pero bueno, bárbaro, listo. Pongamos carteles, pongamos todo, pero insisto en esto. Uno que más o menos empieza a entender cómo es esto, decir, no es solo eso. No es solo un cartel en una esquina que diga tu nombre y te diga, votame. Así pasa por otro lado. Yo creo que la sociedad... Ojalá se dé ese debate, ojalá... que los candidatos de uno y otro partido debatan y debatan con profundidad. Hoy creo, más allá de que puede haber algo ahí, creo que la política, al igual que muchas cosas, no tiene mucha profundidad. Estamos acostumbrados al tipo comunicar, tipo reel, cortito, poco... Y nada, no hay debates tan profundos. ¿Cómo está? Por lo general cambian de canal pasan el video. ¿Cómo está, Juan Domingo, este tema del escenario electoral en lo que es netamente el Consejo Deliberante, ¿no? Se ha visto, quiero decir, mucho debate que tiene que ver con las composiciones totalmente, te diría, antagónicas, por dar un ejemplo de lo que ha pasado con la obra del Campo del Abasto, obra transformadora, pero que generó un debate potente dentro del Consejo Deliberante, nos atraviesa también este escenario electoral. Dentro. Sí, yo con eso creo que empezamos el año con un debate que muchas veces se volvió hasta político y viste, se eleva el tono de voz y todo, y ahora medio que mermó, por decirlo de alguna forma, las últimas sesiones está bastante tranquilo, antes se usaban los homenajes ya para... tirar una bomba y listo, y de ahí, y me parece que ahora un poco mermó, creo que igual se viven momentos tensos, ¿eh? sí, pero te digo, ahora estas últimas sesiones fue tranqui, diría, hubo ahí un par de cosas, pero creo que el a principio de año sí, a principio de año hubo más ahí chisporroteo. Bueno, y el tema... Y lo del abasto creo que fue, es un tema, como bien decís, es una obra que transformó, que hace 30 años que estaba eso así, personas en un basural a cielo abierto, personas con total inseguridad. Bueno, hubo casos fatales, niños, ¿no? Y demás, y vos decís, y se lo dije al mismo Enrique, o sea, uno que cree en la política como la herramienta para transformar, vos lograste transformar eso que hace 30, 40 años que estaba, digamos así. Y uno empieza a creer, digamos, decir, sí, muchas veces uno dice, no, a mí, familiares más, dicen, che, ¿vos creés en serio que puede cambiar las cosas? Y dice, sí, mirá, yo tengo esto, mirá esta realidad. O sea, 104 familias que estaban en un basural a cielo abierto, que estaban, eso, con víctimas fatales, con niños. Que lo puede mostrar, porque hubo medios que lo mostraron, claro, asiduamente. Es decir, mirá cómo la política transformó esto. Mirá, esas 104 familias. Entonces, y después entiende de que eso muchas veces genera rispideces en la oposición, que poco tiene para mostrar. Inclusive de trabajo legislativo, que yo se los he dicho. Puede ser, yo en el receso legislativo presenté 5 ordenanzas y ellos ninguna. Y si bien hubo ahí un conflicto, le decía, porque ellos estaban ahí agrandando, vamos a hacer gobierno, le digo, pero pónganse a laburar. Y bueno, eso generó ahí una suerte de discusión, pero el hecho de que se haya transformado igual, el abasto... Quiero decir que algunos juegan un rol importante en la sí, oposición. Sí, en lo discursivo, ¿no? Te lo genera, te lo genera. Pero en lo discursivo, ¿no? Uno que está todos los días ahí, que quiere, eso te da cuenta de que... Después ellos te dicen, mirá, no, pasa que yo presento un proyecto, me lo cajonean, te presento esto, que voy a trabajar para eso. Bueno, le digo, yo soy el concejal que más vetadas tiene normas, así que si me va a hablar a mí de frustración y de cosas... O sea, aparte del mismo bloque, ¿o no? Claro, sí. Pero bueno, en concreto con respecto a lo del abasto, creo que eso transformó, creo que eso cambió, una realidad cambió. Y eso generó obviamente como una cosa en la oposición de decir, bueno, che, viste, iba circulando la bicicleta y metieron un palo en la rueda, lo lograron, y bueno, y hoy todavía, como requerimos, o hay una opinión política, digamos, y técnica de que se requieren 2/3 para... Porque es servicio y bueno... Sí, porque cosa. Es un servicio público, porque sería un acto de exposición y demás. Hoy nosotros hicimos un despacho y la oposición todavía no se manifestó. Y bueno, estamos esperando eso. Te pregunto si hiciste algún análisis de conveniencia para el peronismo, sabiendo, obviamente, tu posicionamiento con respecto a la fecha de las elecciones. Recordemos que todo el mundo hablaba de un desdoblamiento en Entre Ríos, pero el gobernador dijo, pum, vamos junto con las nacionales. ¿Hiciste algún tipo de análisis de eso, si tiene que ver con un impacto positivo hacia el oficialismo acá? Sí, en principio viste que yo veo hoy la política como una, no como una cosa que se pueda proyectar, sino que es muy dinámica y que todo el tiempo tiene fotos, digamos, la situación de hoy puede cambiar a la de mañana, sí, digamos, sí, puede sí. ser totalmente diferente. Va a cambiarte. Sí. Entonces, si vos tenés en cuenta, no sé, lo que fue la elección con Scioli, donde fuimos desdoblados y después los militantes dijeron, che, no, yo no tengo nada que ver, o los mismos dirigentes, digamos, no le pusieron las mismas ganas, sí, algo y terminamos de eso hubo, perdiendo una nacional, no sé cuánto era muy poquito, era el 2% contra Macri, fue todo lo que fue Macri, vos decís, che... Sí, el tema es que muchas veces el costo del que paga la sociedad es muy alto. Exacto, sí, entonces vos tenés en cuenta esa situación de decir, che, vamos a juntarlo para que no nos... Después los dirigentes, los funcionarios, todo eso, si no, trabajan para lo que es interés de ellos, y después cuando vos le decís, che, hay que trabajar por una nacional, no, ya están con la malla puesta, diría Alberto Fernández. Entonces... creo que en ese sentido, vos decís, sí. Ahora, vos ves lo que sucedió ahora en las elecciones pasadas de Misiones, Jujuy y La Rioja, y ves que hubo un desdoblamiento y que los oficialismos, que en este caso eran dos... Sí, uno del Frente de Todos, uno más independiente y el otro el radical. Renovador y demás, que ellos pudieron contener a su sí, pero gobierno. Aparte con diferencias bastante contundentes. Exacto, ¿no? Entonces voy a decir, che, no, esta es la que va. Porque sí. no te ahora ya está, creo. Claro. ¿No? Y por eso te digo que es muy dinámico y depende de los análisis, pero creo, como te decía al principio, si fue buena o mala estrategia va a depender de cómo salgamos. Creo que los resultados. Te digo. El tema, te vuelvo a decir, es lo el mismo. Éxito. Tiene una responsabilidad. El costo puede ser muy alto también. Exacto. Bueno. Tiene una responsabilidad borde con la decisión. Él tiene mucha más información que lo que puede tener uno. Algunos dijeron que era apresurada porque hay que ver cómo se define lo nacional. Pero bueno, entiendo de que también otros decían, che, que ya define una estrategia electoral, entonces nos empezamos a organizar. Entonces, sí, había pedido a los compañeros también. Una claro, vez que sí, se che, toma, después nos enojamos igual. Defina y siempre una decisión. Viste que muchas veces el compañero es más duro con el compañero que con la oposición. Ese es un gran problema también. Muchas veces nosotros terminamos desgastándonos entre nosotros y vemos que el adversario está, che, dejalo tranquilo que se están peleando. ¿Ves diferencias entre el no quiero ser despectivo con los anteriores, pero te digo, ves un nivel de diferencia entre el candidato hoy de la oposición con otros años anteriores que pueda tornar una lectura más difícil? Sabemos que Frigerio es un tipo de mucho poder a nivel nacional, con llegada a los medios nacionales. Sí, lo que tiene Frigerio es parte del establishment más... Y de poder. Sí, más conservador, digamos, de la Argentina. O sea, no te olvides que fue ministro del Interior de Macri, fue presidente del Banco Provincia, fue diputado por Provincia de Buenos Aires o en Capital, no sé. Sí, sí, la Provincia de Buenos Aires. Y tiene esa suerte de trilogía de poder bien cooptada, que es poder económico, poder mediático y poder en la justicia. O sea, esas tres cosas. O sea, si uno analiza un poquito todas las causas penales que estuvo Frigerio inmiscuido, te vas a dar cuenta que hay como un sobreseimiento mágico, ¿no? ¿Viste? La escucha ilegal, no sobreseído, ¿no? Y uno que más o menos entiende, y que la justicia, con todo el desprestigio que tiene, lejos está de ser imparcial, y ves, decís, bueno, este tipo no es broma, este tipo realmente tiene poder. Y tiene poder de daño, lo que tal vez un De Angeli, o lo ponías De Angeli. Sí, por eso te decía. Por ahí no más allá de la forma y todo, te das cuenta que no. Son cosas diferentes. Es un tipo que ha manejado, que maneja mucho poder. Fíjate cómo lo trae a la vida, la reta, esto no es un improvisado. Sí, sí. Y por eso te digo que hoy el justicialismo... Tal vez, por eso te digo, y ese, en la visión de Borde... Ese análisis que está haciendo Juan Domingo, si yo te lo traigo a Concordia, ¿cómo lo ves? Porque obviamente ya hay nombres propios lanzados en la oposición, pero sin ser despectivo, está la imagen de Frigerio también. Sin ser despectivo, van todos colgados de Frigerio. Ahí está. Ahí sin está. Ser despectivo, ¿no? Pero es así, los candidatos de ellos, te insisto en esto, uno tal vez de... Che, si yo llego a agarrar la municipalidad, te aviso. Seguro. No. No me avisé. Es la imagen de Frigerio. Claro, los que lo traicionan es eso. Pero Frigerio con un poder mediático, judicial y económico. Y pero bueno, también, cuando digo que tiene una cobertura mediática, yo lo analizaba, ¿no? Ellos te hablan... O sea, ellos seguramente tienen una consultora y le dice, tenés que decir esto, 20 años de peronismo, tenés que decir que estábamos atrasados y que él va a hacer el progreso. Y después te das cuenta de que los 20 años del peronismo, o él dice kirchnerismo, en verdad él está trayendo gente que son hoy del gobierno. Digamos, por ejemplo, Filippuzzi, de la UNER. Si vos vas a armar algo diferente, ¿por qué estás resucitando o trayendo para tu lado? Entonces vos decís... en un análisis por ahí capaz medio rebuscado, pero decir, vos decís que vas a hacer algo diferente, pero estás usando los mismos. y además, tipos que son tal vez traidores, que ya te muestran, o traidores, o panqueques, digamos, que se ya está dando vuelta. Imagínate que si no tienen coherencia con la línea política que les dio un puesto de responsabilidad, imagínate lo que puede llegar a tener si pasan al otro lado. Ya está, un tipo que hizo eso en política. Imagínate lo que puede ser en la función pública. Ahí está, ¿eh? Te tengo que despedir, se nos repasó la hora, che. Mirá, ya nos pasamos las 10. Igualmente, estamos en época de que seguimos con definición. No, sí, hay que partir, estamos en época de mucha definición, ¿o no? Sí. Sí, yo creo que estos próximos, lo que va del mes, va a haber muchas definiciones. El justicialismo tiene que que definir todavía su estrategia. Hoy Bordet dijo, bueno, este es mi candidato, se lo bendijo, o tal cosa, y bueno, pero falta un montón. Pero falta un montón. Generó polvadera, ¿eh? Sí. Y viste que el poder atrae... Viste que Bordet tiene una particularidad, es medio tiempista, ha manejado bien eso. Es un tiempista. A ver, si uno va a conducción política... Y Perón te dice, los dos principios de la conducción que uno tiene que tener es, los básicos, digamos, es el factor sorpresa y la economía de fuerza. Uh-huh. Y si vos te pones a pensar y decís, claro, el tipo hizo tuc, la tiró ahí, y después otro de los principios es el secreto. Pero bueno, lo tiró ahí. Pum. Y después le metió fuerza, de economía ahí, le metió todo el... Detonó y le metió el apoyo ahí, terrible. Entonces, bueno, uh-huh, uno por ahí que está acá decís, che, yo no coincido, uh-huh, pero te mete... Sí, tenés que reconocer eso, ¿eh? Te toca preguntar por vos, pero no ahora. Lo voy a dejar, continuará, lo vamos a tener seguido a Juan. ¿Viste cómo te dicen todo cuando no te quieren decir que quieren seguir? Te dicen, yo estoy a disposición. O la gestión. Claro, yo te abocaba la gestión. Vamos a seguir trabajando en eso. Pero no, pero vamos a seguir. Sí. En las épocas de definiciones. Che, Pablito, nos tenemos que ir a la música, nos tenemos que ir a la tanda. Quédense, hoy es el Día Mundial.